Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida el gobierno irresponsable. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. FM 106.3 512-1690 Radionauta. Radionauta. FM 106.3. Todos los colores majos, el rojo me gusta mucho. Y de los programas de radio, yo prefiero sobre el pucho. Pero como no, Orlando. A mí también me gusta el rojo. Lástima que mi equipo Independiente de Avellaneda está por irse a la B. Así que es una notición lamentable, ¿no? Lamentable. A mí me gusta el buen fútbol. Creo que Independiente... no merece estar en la A, más allá de que lo sea. Algún hincha Independiente me debe estar odiando, como me odia mucha gente, ¿no? Pero bueno, hablando de rojo, ¿cómo andás vos del corazón? ¿Qué? ¿Cómo ando yo del corazón? Claro, ¿cómo andás de tus sentimientos? ¿Cómo te fue este fin de semana? Ah, es que los sentimientos cambian los fines de semana. Y sí, por supuesto, a mí me cambia, vos sabés cómo soy yo con mis cosas, con mis historias, ¿no? Todos los fines de semana hago un viajecito o la paso muy bien haciendo cosas que a mí me gustan. Bueno, y eso me modifica la semana. A vos no te modifica nada la semana. ¿Qué es lo que vos haces? Sí, pero eso no tiene nada que ver con los sentimientos. ¿Cómo que no, Orlando? ¿De qué estamos hablando, digamos? A ver, te fuiste, no sé, a que te fuiste vos acá a Plaza Parque Saavedra a pasear con tu novia, ¿no? No. Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana, Orlando? Porque no demos más vueltas, sino te estoy explicando, te estoy preguntando a ver cómo andás sentimentalmente. ¿Querés que te... te la dibuje la pregunta, Orlando? No, es que no termino de entender. O sea, yo el fin de semana estuve haciendo muchas cosas en mi casa. Estuve haciendo una pequeña huerta, emulando la huerta que tenemos aquí en el Olga con sobre el pucho. Y claro, planté mucha... Pero eso no es sentimental. Te cagaste de embole todo el fin de semana, te entiendo. ¿Qué pasa? Me hace acordar a mi profe de locución. Es que sí, has traído un invitado. Bueno, lo tengo acá al lado mío, que es un honor. Mi profesor de locución. Me emociona decirlo. Hola, Diego. Me emociona decirlo. Es mi profe de locución donde estuve yo en el ERP. Está de viaje, está de visita. Él está en Estados Unidos trabajando para radios importantes allá en Estados Unidos de América. Así que bueno, vino a visitarme. Es un honor para mí tenerlo hoy a mi profesor. ¿Cómo andás, Esteban? Tanto tiempo. Muy bien, Diego. ¿Cómo estás? Tanto, tanto tiempo. Muy bien, Esteban. Ay, pues no puedo creer lo bien que lo oculta esta persona. Gracias. ¿Viste lo que es? De ahí aprendí todas las cosas que sé con la voz. Todo lo que puedo hacer con la voz lo hago gracias a él, a Esteban. Sí, es realmente impresionante, me impresiona mucho. Es como que yo pensaba que tú eras el mejor locutor, Diego, pero ahora todo gran locutor tiene un mentor. Él es mi mentor. Esteban, explicarle técnicas de respiración. Hay una técnica que a mí me explicabas, ¿no? En las clases. Bueno, lo más importante es tomar aire por boca. De esta manera. Y luego hacemos la locución largando el aire de a poco. Las veces que me ha atragantado, ¿no? Con el aire que Esteban nos decía en las clases, ¿no? Bueno, chicos, no tomen mucho aire porque se pueden atragantar. Y bueno, eso no lo explicó ahora, pero bueno, ya está viejo él, así que de alguna manera hoy yo soy su pichón, su pollo, como quien dice, y lo puedo reproducir ahora. Así que bueno, cuando tomen aire no se traganten. Exactamente, Diego. A mí me impresiona mucho eso que hace al final de las vocales, ese ruidito que hace. ¿Cuál? Ese que está haciendo en ese instante. ¿Cómo hay que hacer ese? ¿Cómo se llama, Diego, eso? No sé. Eso es la fritura. La fritura. Fritura. A mí no me sale todavía, pero bueno, algún día Esteban, algún día te lo prometo, lo voy a practicar y lo voy a hacer. Siempre vos me decías, Diego, no te sale la fritura. Bueno, nunca lo pude aprender. Aprendí otras cosas y creo, bueno, un orgullo tenerte acá conmigo, Esteban. Así que, bueno, ¿querés presentar parte del programa? ¿Te animás? Me encantaría. Igual me gustaría enseñarle a este muchacho. Yo no sé, Diego, cómo vos trabajás con gente que no tiene carnet de locutor. Bueno, lo puso el dueño de la radio, que es Pucho, Ernesto Pucho Domínguez, que es el dueño, lo contrató, bueno. Sí, cosas burocráticas que existen en las radios, ¿viste? Exacto, pero yo soy muy humilde, yo todo lo vengo a aprender aquí. Me gustaría aprender a hacer la fritura. No sé. Lo puedes hacer con Marcelo si querés la fritura. Marcelo siempre ahí con Juancito abajo, Juancito y Pablo. Lo puedes hacer ahí abajo, que siempre hacen la fritura, ¿viste? Con ¿quién Marcelo? Es Marcelo. El cocinero, Marcelo es el cocinero. ¿Puedo hacer Esteban? Esteban se ríe de las cosas que digo, ¿no? Siempre. Que la vida es reír. Y todo el tiempo. Bueno, como es tiempo en la radio, vamos a decir que tenemos para hoy, a contar que tenemos para hoy. Así que contá algo. Bueno, yo voy a decir que tenemos la cartelera conmigo. ¿Qué más tenemos? Tenemos al mundo. No, esto no lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos 5 para el peso. También Casio, que pudo ser tango. Tenemos Cocinando con Marcelo. Tenemos Tango Diván. Y Pucho y Rulo. Bueno, tenemos llamadas también. Bueno, vamos a pasar mucha música rioplatense. Y también vamos a tener. ¿Qué más tenemos hoy? ¿Algún invitado? Seguramente, bueno, hoy Pucho va a venir porque ya salió del hospital, así que seguramente va a estar aquí con nosotros. Exactamente, le queremos contar a todos los radionautas que Pucho ya salió del hospital y que está muy bien. Recién estuvo bailando unas chacareras en el fondo del Olga. Claro, porque vino acá una persona muy importante del baile en el Olga, así que bueno, estuvo ahí Pucho bailando. Exactamente. Una samba, unas chacareras. Yo, si a ti te parece, digo, bueno, y cuéntame de tu fin de semana, ¿qué has estado haciendo sentimental? Y yo el fin de semana estuve trabajando en el... Estuve agarrando, estaba llena de hojas mi pileta. ¿Sí? Te juro, llena de hojas mi pileta estaba. Entonces las empecé a sacar, nada, viste, limpiar la pileta. Yo tengo una pileta olímpica que mide más o menos de 50 por 30. Ah, es 50 muy, es muy más, es como un terreno. Claro, más o menos. Es más grande que un terreno. Así que nada, imagínate la cantidad de agua que tiene mi pileta. Bueno, tengo que poner unos químicos, le tengo que poner un montón de cosas para poder cuidarla, poder mantenerla cristalina. Igual, en realidad, se filtraron unas hojas porque mi hijo, viste, fueron a jugar con los amiguitos, vinieron los amiguitos el finde a casa, porque bueno, a veces se juntan y vienen un montón de compañeritos de Wense. Y claro, yo tengo un sistema en la pileta, que un sistema mecánico, apretás un botón y se cierra toda la pileta, ¿entendés? Que es un cobertor que se cierra de a poquito. Es muy interesante. Y no tenés que andar con una lona tapando la pileta, imagínate. No, apretás un botón y se tapa la pileta sola. Bueno, y los chicos, como no, yo me fui, no sé qué fui a hacer, y salieron de la pileta, bueno, y no la cerraron. Entonces yo me olvidé la noche después de cerrar la pileta, me quedó llena de hojas. Así que estuve, eso fue el sábado. El domingo estuve todo el día limpiando la pileta, no sabés. No sabés el trabajo que me tomé. O sea que estuve trabajando todo el domingo. Así que bueno, no sé de qué te reís, Orlando. No, me reía, Diego, porque nosotros tenemos una cadena de radios, tú sabes, ¿no? En Miami, en toda Latinoamérica, en el Caribe. Se llama Radios La Almeja. Ah, mira. Y en cada radio hemos implementado una pileta, justamente con este sistema que tienes tú en tu casa. Mira. Ojalá puedan en esta radio poner también una pileta, ¿no? No, vos sabés muy bien, vos sabés cómo es este sistema, vos conocés de tecnología primer mundista. Así que mira, ha llegado un mensaje que tiene que ver con nosotros, Esteban. Ah, lo me digas. Mira, llamó Mr. Soleman. Dice, bueno, por si vos no lo conocías, Mr. Soleman la semana pasada nos vino a ofrecer. Quería comprar la radio. Exacto, quería comprarnos la radio. Te simplifico eso, te quería comprar la radio. En realidad la quiere comprar. Mr. Soleman es un inversor yankee. Quiere comprar la radio, le gustó la radio, le gustó el espacio. No lo conoce por acá físicamente, pero la conoce por medio del sistema Skype. Digamos, ellos ven desde arriba todo lo que es el predio y conocen, saben todos los movimientos. Aparte tienen lo que es la tecnología ahora, pueden ver todo lo que estamos haciendo, el movimiento que hay, cuánta gente se mueve. Así que bueno, en Estados Unidos están queriendo comprar la radio. Quieren poner una radio en Orlando, ahí mismo. ¿En Orlando? Claro, así que bueno, llamó mi persona y dice, muy linda la radio, y nos invita a su mansión de Beverly Hills, que ya mandó los pasajes para dos personas, mandó dos pasajes para dos personas, así que ay, es muy majo. Podemos ir a Orlando tranquilamente, sí. Para... ay, sería la primera vez que viajo al exterior, así que bueno, después lo hablaremos con la producción, no sé si, bueno, cómo harán para locutar ellos, porque nos vamos a estar nosotros no sé por cuánto tiempo, así que no sé, vamos a preguntarle a la producción. Bueno, vamos a, vamos Diego, abajo. ¿Querés que vayamos abajo? Sí, vamos a tener que ir abajo. Por favor, abajo, ¿quién está? Hola, Orlando, ¿cómo andas? Habla Pablo acá. Hola, Pablo, ¿cómo estás tú? Bien, Orlando, estoy acá también con Juancito. Hola, ¿cómo estás, Pablito? Juancito. Hola, Orlando, hola, Diego. Hola, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, nada. Usted es profesor de Diego Mastin. Yo fui el profesor de Diego en locución. ¿Usted está, de alguna manera, usted toma algún tipo de medicamentos o algo de eso? Bueno, no más preguntas. Qué personaje raro se suma. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Cómo te fue? ¿En dónde? No sé. En tu vida. No, mi vida viene siendo no muy interesante, la verdad, para comentarla en la radio. Así tiene, bueno, cosas buenas, pero no ando así como, qué bien que ando. Está bien. Bueno, son días. Son semanas, sí. Bueno, son semanas. Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar un temita ahora? ¿Qué? Vamos a escuchar una canción, justamente, una, no sé si es una canción que pudo ser tango, pero para mí que sí, justamente tiene que ver un poco con mi estado y para toda esa gente que necesita así como levantar un poco, vamos a dedicarle esta canción, aunque arriba nunca quieren dedicar canciones. Exactamente, aquí no se dedican canciones, por favor no dediquen canciones. Bueno, pero esta vez sí vamos a dedicar esta canción a todos los que la necesiten. Es mi faceta un poco grasa, Juancito, pero bueno, ahí vamos. Hey, pibe, escúchate esta, la canción que pudo ser tango. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Y tan alegría, alegría mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y tan alegría, alegría mi corazón. Este es tu amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Alegría, alegría, mi corazón. pido disculpas si, si algún oyente se sintió molesto, ¿no? Esperaba escuchar una murga, sí, un tango, una milonga, un candombe o un heavy metal. Pero bueno, hoy me pintó así darle alegría a mi corazón. Está bien, está bien. Es catártica la radio, ¿viste? ¿Eh? Es catártica la radio. Sí, sí. Yo estoy armando la lista de temas y de repente digo, bueno, mando este y tienen que ver conmigo, pero bueno. Qué sé yo. Es la vida, ¿no? Tiene que ver con que somos unos desprolijos, ¿no? En este programa no hay producción. ¿Cómo que no hay producción? Sí, la hacemos nosotros. Bueno, vamos a decirle a la gente que la hacemos nosotros la producción. Claro, por eso. Y los de arriba no se mueven nunca, como siempre. Los trabajadores somos nosotros y los de arriba nunca se mueven. Y es así. Exactamente, por más que lo oculten, en realidad todo lo hacemos nosotros. Sí. Inclusive operamos nosotros mismos, así que bueno. Estamos por dar inicio, no sé, los de arriba, recién te decía, Juancito, están con esto de este Esteban, están. Yo acá los puedo escuchar y están hablando de otra cosa, así que no sé si querés que la presentemos nosotros directamente. Pavotes, sí. O le pedimos a ellos que presenten. No, las presentamos nosotros. Es nuestra habitual sección Desprejuiciarte, en la cual vamos a leer, en este caso, frases que tienen que ver con el alcohol, en este caso. Que las habíamos traído para el programa pasado, pero bueno, se dio que no pudimos. Yo ando con ganas de dejar el alcohol. Con ganas, se nota. No. La idea es, vamos a leer las frases y ustedes van a levantar el dedo pulgar hacia arriba diciendo ok si les gusta, y si no hacia abajo, oyente, oyenta, y después te vamos a decir de quién es. Entonces la idea es esa, es desprejuiciarse un poco de los preconceptos que tenemos. De los prejuicios. Claro, exactamente. Vamos con la primera, que dice: el hombre que solo bebe agua seguramente oculta algún secreto a sus semejantes. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo, oyente, oyenta? Acá tenemos arriba y arriba. No, tenemos abajo y arriba. Es de Charles Baudelaire. No lo entendí. Me parezco a Diego, ¿no? Porque... Sí. Prestá más atención. A ver, léelo de nuevo, porque no... El hombre que solo bebe agua... Sí. O sea, no es tu caso y no es el mío. Claro. Seguramente oculta algún secreto a sus semejantes. ¿Vos decís? No creo. Bueno, no sé si te gusta o no te gusta. Ah, es como, ya entiendo. Es como cuando uno toma alcohol, viste que habla de más. Claro, me parece que empieza a contar cosas, por ahí viene. Claro, el hecho de no tomar agua, lo que haría es uno estarse resguardando de ese estado en el cual dice cosas, ¿no? Está bien, ahí sí lo entendí. Bueno, por pero eso. Igual no te gustó. No, sí. Bueno, no. Más no o menos, no me gustó. Bueno, no te gustó Charles Baudelaire, ya está, no pasa nada. Vamos con la segunda, que dice así: el alcohol es una anestesia que nos permite soportar la operación que es la vida. Ese es peor todavía. ¿Arriba o abajo? Sí. Acá tenemos abajo y arriba. Es de George Bernard Shaw. Bernard Shaw es conocido, pero no lo sé pronunciar porque no sé mucho inglés. Espero que los oyentes estén haciendo este ejercicio con nosotros. Vamos a hacer una suposición. Esto sería fácil si yo dijera que está todo bien a todos, ¿no? Porque sería totalmente desprejuiciado si yo dijera me gustan todos. No, lo que pasa es que estás poniendo en juego tu gusto. Sí, pero no importa, eso tiene que ver con el desprejuicio, ¿no? Desprejuiciarse tiene que ver con eso también. Bueno, te puede llegar a gustar eso, ¿por qué no? Sí, no, es que, digamos, nosotros respetamos que a cada uno le guste lo que quiera, claro, hasta un punto. Después claro. No lo respetamos. Claro. O yo no lo respeto, voy a hablar por mí. Yo respeto que sí, todo, pero hay gente con la cual a no ver, me junto, ¿entendés? Siempre lo agarramos, ponele. A Mauricio Macri. No. A Leonardo Simón o Arjona de Punta. Leonardo Simón. Leonardo Simón, no, ¿cuál es No, a Silvio Soldán. A Silvio Soldán, es lo mismo. No, a Silvio mismo. Soldán lo agarramos de punto, a Honda lo agarramos de punto. Imagínate que si a mí no me si me empezara a gustar lo que dice, vos a mí ya me mirarías con otros ojos. No, la idea justamente es que uno no sepa de quién es lo que leemos, para que se dé cuenta si le gusta o no le gusta. Está bien. Es eso. Si a vos te empieza a gustar Arjona, y te gusta mucho Arjona, y te deja de gustar a otras personas, está todo bien. Claro, pero vos no vas a pensar mal de mí, a eso me refiero. Vos no vas a pensar mal de mí porque a mí me guste Arjona. Voy a pensar que te estás volviendo más básico, pero nada más. Bueno, eso. Porque de hecho cada vez que eso, leo... Por eso mi esta cuestión que yo tenía, digo, bueno, agarro y digo todos que sí, ¿entendés? Entonces digo, bueno, total no me pasa nada si digo todos que sí, digo. Claro. Mira, yo hace 15 días, yo a veces hago pruebas así en la semana y probé... en general la gente en distintos ámbitos te pregunta, ¿y qué te parece? ¿No? ¿Te parece sí. bueno, malo, lindo, feo? No sé, por distintas cosas. Una película que viste, un programa que escuchaste, una sí. obra que viste, lo que sea, una canción, sí. un ensayo, lo que sea. Y probé a decir todo que sí, que todo me había gustado. Ah, mira. Inclusive cosas que no me habían gustado. ¿A vos te gustan las películas en blanco y negro? Sí. Está bien. Vamos a poner un ejemplo. A ver. Sábado a la noche, ponele. Sí. A mí me gustan las películas blanco y negro. Pero depende del estado para mí. El de estado. Sí, ni hablar. Si vos tenés una película, ponele, de que a vos te fascina mucho y es en color. Sí. Y está buena la historia y tenés otra blanco y negro. ¿Qué elegís en ese momento? ¿Y la blanco y negro me gusta o no me gusta? También te gusta. No tengo idea. Depende, o sea, el problema es que nunca van a ser iguales las películas como para poder elegir. A mí me pasa algo raro ahí, porque a veces digo, bueno, el cine documental por lo general es en blanco y negro, me gusta mucho mirar cine documental o alguna película de algún director que me guste en cine blanco y negro, como una película de Chaplin, por el que me atrae mucho, que ahí sí es como que me pongo, digo, bueno, sé que elegir entre un superestreno y una película de Chaplin, ponele. Sí. Pero depende de los momentos. Pero a veces pasa a ser un prejuicio. Entonces digo, nada, con una película de blanco y negro o con algún amigo. ¿Te la podés ver con un amigo o con tu novia? Claro. ¿Entendés? Y pasa a ser un prejuicio el mirar blanco y negro y mirar una de superacción un sábado, ponele. Entonces. Igual, para mí, más pasa por lo que se le dice género. Claro. Yo no estoy tan de acuerdo de decirle así, pero no sé cómo lo dicen los cineastas progres a los géneros. Los músicos progres dicen estilos. Claro. Digo, sí, bueno, vamos a ver una película, bueno, pero ¿qué película? Una comedia de romántica, un drama, una comedia, ya dije, sí. etcétera. Los distintos géneros de cine. Ahí sí me parece que pasa también por el estado. Está bien. Sí. No, igual yo me, o sea, está bien, sí, depende mucho del género también. Bueno, volviendo al desprejuiciarte, sí. ¿Tenés algún otro ahí? Tengo uno más, que dice: he tomado más alcohol de lo que el alcohol ha tomado de mí. ¿Te gusta o no? Ese te gusta? Me gusta. ¿Te gustó? Ese me gustó. Es de un tal Winston Churchill. Ese me gustó porque fue medio así como, medio crudo fue, así como. Y sí, era crudo Winston. Tengo más, no sé si los vamos a dejar para la próxima o los leemos ahora. Léete uno más. Bien, tengo uno largo, no sé si leerlo, che. Lo voy a leer porque justamente viene al tema. Dice así: desde luego, en toda mi vida, algunas veces he bebido hasta caerme. Pero casi siempre se trata de un ritual delicado que no te lleva a la auténtica borrachera, sino a una especie de beatitud, de tranquilo bienestar, acaso semejante al efecto de una droga ligera. Es algo que me ayuda a vivir y a trabajar. Epa, ¿no? Sí, es como... Es polémico. Polémico, sí, totalmente. Es polémico. Está ahí entre... ¿Te gusta o no te gusta? Oyente, oyenta, puedes levantar tu pulgar. Yo lo voy a dejar. O bajarlo. No hay ni, ¿no? No hay so. No, la idea es que no. No hay... Sí, en realidad... Equilibrio en... Recién hablábamos del blanco y negro, claro. y todos sabemos que en dibujo los valores, o sea, del negro al blanco hay valores, que son los grises, que hay sí. una cantidad enorme, y hay muchos grises, hay muchos ni, digamos. A mí me... También, estas frases depende del día que te agarren, porque de repente te agarran un día que que está todo bien y no decís nada, mirá qué borracho. Y de repente agarra un día que decís, necesito una birra para relajarme. Claro, y decís, qué bien estuvo. Qué bueno que está este... Luis Buñuel. Luis Buñuel. Director de cine. Mirá. Unas películas, Buñuel. Interesantes películas. La que no entendí es la... La del perro andaluz, pero bueno. Era muy surrealista para mi gusto. Esa no la vi yo, Es complicada. Dura 25 minutos y... Bueno, es eso, es surrealista, es muy onírico. ¿Cómo se llama esa película de Buñuel? Me parece que es de Buñuel. O de... Que son unos viejos que se juntan en un bar y se ponen a contar cosas. Españoles, es una película española. Ajá. Se empiezan a contar... pasan el día así, están todo pasando todo el día así, contándose historias. Y en un momento... Hay un momento en la película como que están arriba de un balcón y no podían entrar a la cancha, no sé por qué, porque estaban en un gueto, no sé dónde estaban, y no, en el otro lado querían ver el partido, estaban arriba de un coso y no podían ver, y como que se terminaba el balcón y no lo dejaba ver el arco, entonces nunca podían ver el gol. Ah, mira. Así que no sé cómo, vos no sabes cómo se llama esa película. Bueno, no la vi. Vamos a preguntar a los oyentes si saben cómo se llama esa película de Buñuel, que me parece que es de Buñuel, que es de unos viejitos que se juntan en un bar a hacer toda esta historia, a contar sus historias, que la quiero ver y no sé cómo se llama. Ah, por eso, qué feo eso. si no, lo que podés hacer es buscar. Me la contaron así, como que me la contaron así, me la vendieron, como que qué buena película esa, papá, pum, bueno. Y bueno, la quiero ver, me dijo el nombre y después me olvidé. Mira, yo vi hace poco una de Buñuel que se llama Ese oscuro objeto del deseo. Ah, mira. Entretenida. Quizás cuando la hizo. Eso pasa con el cine. Pasa con todo, ¿no? Pero con el cine un poco pasa. Y con los libros también a veces pasa. Que uno lee un libro, pero para disfrutarlo bien, tiene que viajar un poco al contexto en el cual se hizo, ¿no? A mí me pasa que me olvido de las películas, ponele. Claro. Pero, por ejemplo, las películas que ves en el cine, ¿te las olvidás? ¿Te las olvidás? Yo, por lo menos, me las olvido menos. Porque es como que... Claro, sí. Uno entra en esa dimensión que es el cine y te olvidas de todo. En cambio, estás en tu casa, la ves, la disfrutás, qué sé yo, pero siempre algo puede pasar. Vas al baño, te levantas a tomar agua. Sí, depende de la película. Hay películas que a mí me marcaron y que... Nunca me las voy a olvidar, pero... Y hasta las cuento a veces para no olvidármelas. y... Por ejemplo, películas que vi muchas que me gustaron. Hay una película que se llama Delicatessen, que me gustó mucho. Sí. Que es el mismo director que hizo... ¿cómo se llama? Amelie, la ciudad de los niños perdidos. Hizo una más. Que es de una bala, de un chabón que... Ah, no, esa está buenísima. Nick-Nack o algo así se llama. Nick-Nack, no. Sí. ¿Nick-Nack es? Pumpernick, sí. Bueno, algo así se llama la película. Es muy buena película esa. Esa, recomendamos esa película. Mira, a ver. Bueno. Delicatessen, recomendemos. Yo Delicatessen. Terrible película. Delicatessen. Terrible película, muy linda película de este director que se llama... ¿Cómo se llama el director? No te acuerdas. No tengo idea. Bueno, después lo vamos a averiguar. Bueno. ¿Te parece si cortamos acá con el desprejuiciarte? Dale. Nos vamos a escuchar un tema de una murga, se llama De mi murga, el saludo de Carnaval 2010. Yo estuve ahí y fue realmente muy conmovedor. Una murga en la cornisa. Ambaleándose en el tiempo. En cada febrero vuelve la emoción.

participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. A pesar de la edad todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Aparición con vida del gobierno irresponsable. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes accionar a nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Bueno, Amor Bondi es una película del director Chanchi Esteves, que dirigió Odio Taxi también, Pesca en Lancha, otra película, y Bronca en Fila. Es una seguidilla de historias que nos tiene tan acostumbrado este director. Amor Bondi cuenta la historia de Camila, que toma todas las tardes el 273 a la misma hora, hasta que se da cuenta que Ramón, el chico que le gusta, hace lo mismo. Cami empieza a interesarse en la vida de Ramón y lo empieza a seguir. Así, Cami se pregunta qué música escuchará, usará boxer o slip, bolilla o spray, tendrá novia, hasta que un día se ve sumergida en su obsesión y quiere conocerle, pero no se anima. Él nunca la ha mirado, pero Camila, ya harta de esto, aparece de vendedora en el bondi. ¿Podrá Cami conocer a Ramón? Una peli donde hay mucho amor, olor y apretones y gritos. Esta historia la podés ver en el cinema Enema, ahí en donde te cuesta un Perú la entrada, si no en el complejo Elite con Ed Bell, y si no, Ajo y Agua. Otra película tenemos, Te dije una completa, se llama esta película. Esta peli, que es del director Pancho Fernández, que también dirigió Para mí sin soda, o también dirigió ¿Qué carajo te dije? Y también dirigió Que ni se te ocurra. Este director siempre ve la mirada violenta de un comensal o un empleado o un hombre común. En este caso, Te dije una completa, cuenta la historia de Juan, estudiante de psicología, trabaja en un puestito de hamburguesas en la plaza. Así los días pasan y su carrera también, enajenado por los malos tratos y las estupideces de los clientes. Y su patrón un día explota y, no sirviendo de nada su inconclusa carrera, se convierte en un asesino serial, cobrándose su primera víctima ahogándolo en aderezos y servilletas. ¿Podrá el control de calidad o la FIP parar a este asesino? Una película con mucho sabor, grasa y humo. Lo podés ver en el Cinebici La Plata, Autocine Gorina o en Cine Mansión Obrera. Estas son las películas que tenemos, Orlando. Esteban, qué grande, qué placer tenerte, Esteban, hoy acá, acá, que estés locutando conmigo. Un placer. Mi profesor Esteban es un profesor que tuve en el ERP, que es la escuela donde aprendí yo locución. Así que bueno, es un placer tenerlo acá conmigo, acá con los Radionautas, compartirlo con ustedes, por supuesto. Debo decirte, Diego, que estás locutando muy bien. Y es la experiencia, gracias a vos, Esteban, es la experiencia que me trae, ¿no? Cada día he trabajado en muchas radios, en muchas radios pop. Esta es la única pop que no tengo, es la única radio más o menos que he tenido. Pero bueno, he estado en otras radios más importantes. Pero bueno, hoy estoy acá, ¿viste? Por una cuestión de contrato, por lo que sea. Ya ha llegado un tiempo que estaría en otro lado. Esta radio no es muy pop. Ay, es increíble cómo hace esa cosa. La fritura, al final. Sí, la fritura. A ver, ¿puedo probar yo a hacer la fritura? Por supuesto. Tú lo que tenés que hacer es cerrar la laringe, la faringe y el esófago. Y luego hacer... A ver, pruébalo, Orlando. Sí, ahí voy. Por ejemplo, soy Orlando, el que vive locutando. No te sale, Orlando. No, no te sale. Eso es, Diego, eso. A mí más o menos, estuve practicando hoy estábamos, cuando abajo estaban hablando de no sé qué cosa. Estaban abajo hablando, porque siempre hablan de cualquier cosa. Yo estaba justo practicando ahí con Esteban la fritura. Exactamente. Así que bueno, tenemos un par de mensajes, Esteban, te cuento, a vos, Orlando, también, y a los oyentes, por supuesto, si no, esto no sería una radio. Hola, somos alemanes, mirá, qué loco. Ahora, gracias a la Unión Europea lo podemos escuchar porque ahora tenemos internet. Thank you. Dice, bueno, mira, los alemanes nos pueden escuchar ahora por internet, antes no podían, estaban en problemas económicos. Sí, es muy majo. Es muy majo. Vos también tenés uno, Orlando. Sí. Dice así, que nos llama Lucas y pide el tango de Majuana. Y dice que se lo dedica a Roberto, que es su amigo que está al lado sucio escuchando el programa. Sí, ese siempre pide sí. ¿Vos te diste cuenta que siempre llama y pide el tango de Majuana, que siempre está al lado? Sí. Es increíble. Pero siempre lo pide. Yo no entiendo. Tenés un montón de temas. Tenés de puro kurda. Tenés Esta noche me emborracho. Tenés Los mareados. Tenés un montón de tangos para pedir. Sí, vos siempre pedís de Majuana. Pedí otro tema. ¿Cómo se llama? Se llama Lucas, que pide ir para Roberto, su amigo está al lado. ¿Por qué no pone el compa y se lo dedica y punto y se acabó? Bueno, Julia dice, puede cocinar tipo 9:30, así le tira una soga porque hoy a la noche hay cena romántica. Ay, pero, así que vamos a tirar una soga, le vamos a decir a Marcelo que cocine, claro, ya son como las 10. Como las 11 son ya. Sí, ya son las 11 en punto. La temperatura actual es de 24 grados centígrados. La humedad supera el 99%. Y vientos del sudeste. Nubosidad variable. Ese es el tiempo. Es todo el tiempo. Bueno. Es muy interesante. Dime tú, Diego, ¿cómo son tus cenas románticas? Yo, por ejemplo. ¿Cómo son? Por lo general, soy medio vago para preparar las cosas, ¿viste? A mí la cuestión romántica no me va, ¿viste? Ah, ¿no te gusta el romanticismo? No. Me gusta. Sí, compro, por ejemplo, el otro día llamé un delivery que te hacen todo. ¿Todo el romanticismo lo pone el delivery? Claro, ellos vienen y te hacen todo. Por ejemplo, vos llamás y directamente... Llegué el otro día y parecía que, no sé, me estaba esperando mi mujer, pero en realidad yo le había preparado toda la sorpresa. Llamé al delivery y te preparan las rosas, te preparan la comida, te aparece un chef, te aparece un cantante de karaoke con karaoke, no sabes lo que es. El otro día llamé a había uno que a mi mujer le encanta, ¿cómo se llama? David Bisbal, ¿viste? Ay, sí, es muy majo, David Bisbal. A mí me encanta David Bisbal. Me muero con David y con sus rulos. Y cómo baila, así como... Bueno. Así como flamenco, me encanta. Exactamente, era un igual a David Bisbal. Déjame hablar. Sí, pero no me tienes que pegar por eso. Bueno, era un igual a David Bisbal. Estábamos comiendo, me acuerdo que había unos chinos cocinando porque, viste, te traen todo. La mesada, te ponen arriba la mesada, vos lo ves, ¿no? Vos contratás todo, te viene el servicio, te llegan a tu casa, vos llegás, lo único que haces es te sentás. Orlando, no haces otra cosa que sentarte. Te sentás y yo estaba con mujer ahí con un ramo de rosas que te trae después. Vino un tipo de frac así, y trajo un ramo de rosas a la mitad de la noche. Abrió el champán, otros tipos, abrieron el champán y nada, fue una noche romántica hermosa. Y lo más loco, que cocinaban los chinos ahí, te cocinaban ahí en vivo. Abrieron el pescado, todo, comimos salmón esa noche. Hermoso ese salmón que comimos. Después, bueno, el postre. Y bueno, de postre también, que comimos un flash de, que es como una... Repíteme esa palabra que no la entiendo. Un flash en D. Un flash en D. Flash en D. Flash en D. Flash en D es una comida parisina que, bueno, que tiene. Es como un glaseado que tiene. ¿Cómo explicarlo? Es como una crema muy, muy suave, y en el medio tiene hojaldre y crocantes, tiene crocante de maní también. Es exquisito eso, no digo, acá no existe, viste, es primer mundo total. Así que bueno, estábamos ahí con mujer, obvio los chicos estaban con la niñera, digamos, no, esa noche no podían estar ahí. Pero tengo una pregunta, Diego. Sí. Porque entiendo el romanticismo, pero el romanticismo, no sé por qué, eso lo relaciono a la intimidad. Y la intimidad la relaciono a que no haya tan... O sea, tú me dices que había uno que cocinaba, uno que te llevaba la comida. No, uno dos que cocinaban eran. Había dos chinos. Dos que te cocinaban. Uno que te había llevaba, tres que atendían, así. Uno que te llevaba la comida, otro que te llevaba la rosa, una niñera en tu casa, claro. Y uno que hacía karaoke. La chica que bailaba, también la chica que bailaba, y el que karaoke, que la vi igual. ¿Sabés cómo bailaba ese muchacho? Mi mujer estaba fascinada, que se puso a bailar con el tipo, ¿sabes? Tiene que tener cuidado. Yo la dejé que disfrute. Yo la dejé, disfrútalo. Le dije, disfrútalo porque es tu noche. Es una noche, así que no, yo me salió cara la noche. Digamos, es tu noche, así que pues, nada, la pasamos bomba. La pasamos bomba, sí, después. Pero, y... ¿entiendes al punto en el que yo voy? Que no hay intimidad. Que si son dos y de repente son 10 personas, no, ¿dónde está el romanticismo? Se pierde un poco. Y pero ahí está el romanticismo, en que yo agarré y preparé toda esa fiesta para ella, para mi mujer, ¿entendés? Eso es romántico. Pero eso es una fiesta. ¿Qué hombre no hace eso? Pero eso es una fiesta, no es romántica. O sea, no es una cena romántica. Bueno, eso es lo que vos pensás. Para mí fue romanticismo, mi mujer la pasó bárbaro y estamos felices los dos en pareja y la pasamos bárbaro. Yo no sé, a la noche, bueno, justo David Bisbal, no sé qué le pasó, se descompuso, se quedó a dormir en casa, se tuvo que quedar a dormir en casa. Ay, no te puedo creer. Sí, mi mujer me dijo, mirá que se descompuso, se tiene que dar a dormir acá. Así que bueno, no sé qué pasó. Pero bueno, pobre tipo. Y sí, le habrá caído mal el pescado, porque comió mal el pescado, le habrá caído mal. Diego, disculpame que te pregunte, ¿y qué hiciste vos esa noche? Nada, yo estaba re cansado, te juro que tomé ese champán y no me acuerdo de nada porque me caí frito. Te juro que caí frito. No me acuerdo nada hasta el otro día que me levanta mi mujer así con... Como me dice, qué linda noche romántica, me dice, y yo no disfruté nada. Pues que digo, me parece que tan drogado y tan hecho cornudo. Pero bueno, no importa, es una opinión ¿De qué mía. ¿De qué estás hablando, Orlando? Tú tomaste un champán y yo... ¿De qué estás hablando? No me pegues, pero si tú dices, tomaste un champán y de repente no te acuerdas de nada y se quedó a dormir ese David Bisbal. Yo estaba al lado mío y de repente nada, yo estaba en la cama y me dormí. ¿Qué querés? Bueno, es noche romántica. Bueno, te voy a andar explicando de mi noche romántica. Estábamos acá con un mensaje. Tengo otro mensaje. Bueno, que este va medio en serio, ¿no? Nuestra amiga, que es amiga de los chicos de abajo, que lo pueden decir los chicos de abajo, pero bueno, yo como soy el locutor, es Carolina Aguiar, no, una amiga de los chicos, dice, les pido un mensaje solidario, que está bien, vamos a hacer. Este sábado habrá milonga en Alegro Manontropo. Esto es en Ensenada, en la Merced 322, entre Perú y La Paz. A las 22 horas con música, baile, sorteos y más sorpresas. 8 pesos sale la entrada, o sea que es muy popular el precio. Y comidas, bebidas. Así que manda abrazos, muy lindo el programa, dice Carolina. Que bueno, esto es Alegro Manontropo, que queda en Ensenada, que es un centro cultural, por lo que tengo entendido. Así que está muy bueno para ir. Están haciendo movidas copadas en Ensenada. Me salió copada, nunca digo esa palabra, no sé cómo me salió. Sí, debo estar hablando mucho con gente, viste, que no sé. Me llama la atención, Diego, vos pasando publicidad de cosas que salen 8 pesos. ¿Desde cuándo sos tan popular? Sí, no sé, apareció acá, se me coló entre los mensajes, no sé por qué. Así que bueno. Déjame sumar que el sábado y el domingo en la estación provincial, tipo 4 o 5, se va a estar haciendo el encuentro de teatro comunitario. Con la fusión comunitaria de los Dardo de Rocha, los Toro Lozanos, y los chicos de Los Hornos, los chicos de Landem, bueno, y varias gente que viene de otros lados. Va a estar interesante. ¿Y eso cuándo es, Pablo? Eso es sábado y domingo, más o menos 4 o 5 de la tarde. ¿A dónde? ¿En qué dirección? Estación Provincial, 17 y 71. Está bien, mira, también tenemos otra cosa para decir. Disculpa, Diego, No, está bien, Juancito, si lo decís vos. Taller de teatro para jóvenes y adultos con la profe Emilia Benítez arranca el martes que viene. Es en de 18:30 a 20:30 en la calle 41-915, en el centro Castellano Leones. Que queda en 41-915, como bien dije. Bueno, más información que Emilia, bueno, es una profe de teatro, bueno, Emilia Benítez. Sí, grosa. Nunca bien ponderadas, aparte estudió en la escuela de teatro. Es una grosa Emilia. La podés encontrar en, que tiene un Facebook, Emilia, en su Facebook, Emilia Benítez, y si no, en mariaemiliabenitez@hotmail.com. Eso es lo que ahí podés encontrar la Emilia. Si tenés ganas de hacer teatro, ella da un taller de teatro. Este domingo también, para repasar, está en la Feria de las Madres Selvas, que va a estar bueno, que organiza el grupo Urucum, que es el grupo Urucum, es un grupo de afro, que se va a hacer a partir de las 3 de la tarde acá en el Favero, así que lo van a hacer ahí afuera. Ojalá el tiempo nos acompañe, va a haber música, bueno, va a haber, obvio que va a haber cosas para comer y cosas para comprar. Van a haber muchos feriantes, va a estar un mismo, también está la Radio Estación Sur ahí, así que bueno, ver a los chicos de Radio Estación Sur, nuestros amigos que están ahí, que se mudaron, porque ellos antes estaban en 42, 6 y 7, ahora están ahí, en el Favero. En 118 y 40. Así que bueno, el domingo tenemos varias cosas para este fin de semana. 117, perdón. Yo vivo a 2 cuadras y claro, no sé las direcciones. 117. Perdón. Ahí, cerca del bingo. Exactamente. Para los timberos, para que se acuerden. Atrás de los caballos de la carrera de caballos. Hablando de carrera, ahora va a pasar un tema que habla un poco de las distracciones del domingo. También tenemos el viernes 14 de septiembre a las 23 horas, está anunciado y va a arrancar más tarde, no sé a qué hora, la fiesta del tercer mundo con Cazote Sano. Se viene la maroma de punta a punta. Murgas invitadas, va a estar Murga la Verdulera, Murga la cual participa. La Verdulera. Va a estar Murga estilo uruguayo, después va a estar Descarrilados del Compás y Divorciados de la Mufa. Así que va a ser una fiesta. Buenísimo. Así. Este es este viernes. Entonces repasemos. Tenemos viernes esta fiesta. Tenemos el sábado teatro comunitario. Teatro comunitario. El domingo tenemos la feria en el Favero y teatro comunitario también. Buenísimo. Así que bueno. Y después, bueno, también la gente que vive por Ensenada. Está Caro Aguiar, que está ahí coordinando todo lo que es el Alegro Manantropo. Así que bueno, en Ensenada, en la Merced 322, entre Perú y La Paz, a las 22 horas, con música, baile y sorteo. Es una milonga. Así que 8 pesos la entrada, baratito, lindo. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Y ahora vamos a escuchar una canción. Dale. ¿Te parece bien? Un Terapia de Murga. De Alejandro Balbis, Raúl García, ¿te parece bien? Buenísimo. No me escucho, no me escucho. Si no te pido nada, si no te pido nada. Si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la almohada. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León, tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción de felice matone. Ay, con lo que me gusta el folclore. Hay un hay un encuentro de folclore acá en el fondo. Me gusta mucho, Pablo. Me gusta, ¿cómo me encanta? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. Ah, no sos Marcelo. No te veo porque tenía... Se haga, ¿por qué no? Yo no entiendo por qué vos no te vas arriba con los chicos de la cúpula. Así... No. Así está bien que no me veas porque ellos tienen la cúpula por la rizada. Sí. Entonces sería obvio que no me veas, pero como estás acá al lado mío y no me ves, que no te das cuenta. Tengo una idea mejor. A ver. Voy a abrir los ojos. Ah. Rogelio, ¿cómo andás tanto tiempo? Tenía los ojos cerrados. Exacto, muy bien. Tenía los ojos cerrados. Bien, contento. Me encanta el folclore de mí. El folclore de acá de Buenos Aires y de todo lo que es el país me parece formidable. Es una música que me encanta. Es la música de su tierra, igual que el tango, igual que todo lo que tenga que ver con sus raíces. El me parece. El gypsy. El gypsy, no sé qué es el gypsy. El jazz francés. Ah. No, yo la verdad no lo tenemos como otro nombre nosotros. Ah, y sí. Seguramente pronuncio mal yo. Así que bueno, llegué acá a Olga Vázquez y vi tanta gente bailando, tan lindo y tantos aplausos, que decidí hacer empanadas. Empanadas, para todos, digamos. Claro, empanadas. Es una empanada de otra manera. Así que bueno, me voy a preparar. Me iba a sacar el saco para ponerme ¿cómo se llama? La chaqueta de para cocinar, pero no. Hace mucho calor acá adentro. Hace mucho calor, sí, la verdad que. Así que bueno, vamos a hacer las empanadas. Vamos a la masa casera. Ayer, antes de ayer comí empanadas. Sí, sí. ¿De qué sabor? ¿De qué gusto? ¿De qué carne con carne? Cebolla, uh-huh. Morrón, tenían aceitunas y tenían pasas de uva y huevo. Mirá vos. Huevo de granja. Mirá vos. Nosotros vamos a hacer unas empanadas que vamos a ponerle otros toques. Vamos a ver otras diferencias en las empanadas. Hoy traje... Vamos a ponerle ciruela pasa a la de hoy. Que, sí. ¿Qué cosa? La ciruela pasa. Ah, la pasa de... Ah, no, es claro. Pasa de ciruela, no de uva. Claro, y le da un sabor más dulce a la carne. Así que bueno, vamos a ir... podemos, porque necesito un par de cosas de la granja. Ajá. ¿Y cuál es su pretensión? Me encanta esta música, me gusta mucho esta música. Está sonando solo acá. Ahora la vamos a pasar un tema de... ¿Quién es el esa? No. ¿Cuál no es el seguro, intérprete? Seguro. Ah, eso es el jazz que me decías. El claro, jazz francés. Igual la gente no lo escucha, así que vayamos. ¿Qué quiere hacer un móvil, no es cierto? Sí. Vamos a hacer el móvil al fondo de Olga, donde tenemos nuestra granja. Y necesito un par de elementos para poder cocinar. Necesito. ¿Está el móvil ahí? Ahí está sonando el tema. Ah, bueno, entonces, como me encanta. Como dijimos, vamos a hacer unas empanadas de carne, en este caso. Y podríamos hacer de otra cosa, pero hoy prefiero hacer de carne, porque en un rato también vamos a abrir un vinito y tengo ganas de comer carne. Así que bueno, hoy me dieron ganas de comer carne y tengo ganas de comer carne. Muy bien, me está gustando el programa así, con esta música. A mí me encanta, Pablo, me encanta, Pablo, es como que me pone en un estado feliz de esta música. Muy sí, para cocinar, que me encanta. Vamos a hacer el móvil con Rulo, vamos a ver si podemos engancharlo telefónicamente. A ver, Rulo, estás en la huerta, en la granja del Olga. Sí, no sé. Sí, estoy en la granja, no sé. Ah, ¿qué tal, Rulo? ¿Cómo andás, querido? Bien, Marcelo, ¿cómo andas? No, no soy Marcelo, soy Rogelio. Ah, hola, Rogelio, disculpe, que no lo escuchaba bien. Yo te escucho bien, Rulo. Escúchame, Rulo, ¿cómo está todo ahí atrás? ¿Está todo bien? Sí, tengo los animales, están un poco alborotados por esto de la danza folclórica. Está bien. Están como, o sea, por un lado al principio les gustaba, porque, no sé, creo que se sienten como en su casa, ¿no? Con el folclore y todos los gauchos que hay acá. Claro, claro. Pero después como que empezaron a dudar y empezaron a... La vaca hacía mamá, mamá, y me golpeaba con la cola. Claro, claro, se van a poner de alguna manera, se van a excitar de la buena manera, ¿no? Diciéndolo, se van a excitar y se van a poner alborotados porque ellos están acostumbrados a no estar, más bien sí, están acostumbrados a estar con gente, pero hoy hay mucha gente en el Olga por esta cuestión del folclore, que vino un profesor muy... muy bueno desde Santiago del Estero, me parece que ha venido, si no me equivoco, por lo que he escuchado, y parece que es muy bueno y están disfrutándolo mucho. Así que bueno, le mandamos un saludo ahí a la gente. Y bueno, yo lo que necesito, Rulo, no sé si me escuchás. Sí, te copio. Lo que necesito es cebolla de verdeo. Sí. Bueno, necesito cebolla de verdeo. También necesito puerro. Sí. Necesito puerro. Necesito ahí... Una pregunta. Sí. ¿El puerro es lo mismo que el ajo porro o es otra cosa? No, no, no, no. El ajo porro es otra cosa. No sé cómo se dice. Yo necesito puerro. Bueno. Puerro. ¿Qué más? Después necesito la cebolla, te dije. ¿Y qué más? A ver, vamos a... ¿Qué más me puedes traer de ahí atrás? Y tráeme... Cuidado, Rulo, cuidado sí, con... Por favor, no te vas a... Que no te vaya a pisar el pie, por favor. Sí, no, estoy bien. Porque es común de la vaca que pise el pie. Que te pise el pie la vaca, te puede dejar así, se puede cortar los dedos, puedes ir al hospital. Así que es recomendable. ¿Esa vaca la están ordeñando? Sí, la está ordeñando acá uno de los que baila. Porque hoy David Gog está como con las ubres totalmente hinchadas. Necesita que la ordeñen esa vaca. Sí, creo que así por que eso bueno. La están y hay que hacer un par de cosas ahí. Bueno, yo a veces me ocupo de las cosas de la granja, pero creo que todos tenemos que ver. Hay mucha selga, hay que empezar a cosechar, porque hay muchas cosas, y empezar a cosechar y resembrar, sí, ¿no? Los que están usando verduras también son la cocina colectiva, de autores colectivos. Ah, está bien, me parece bárbaro que usen, porque... Exactamente, porque bueno, también tenemos acá la cocina de Olga, la cocina de autor, que es la cocina de autores colectivos de Olga. Si no me equivoco, que funciona a la mañana y al mediodía, así que se come muy rico ahí cuando no se come acá. Rogelio, ¿qué más le llevo? Ya está. Bueno, nada más eso, querido. Si me olvido, voy a buscar. Y bueno, tráeme unos huevos por las dudas. Unos huevos de gallina, bueno, ahí sí. Voy, ya subo. Así que bueno, mientras él nos trae todo esto, yo ya traje la carne preparada. Hoy traje de mi casa unas. Traje un pedazo de roast beef. Esta es la conocida carne, empanada de carne cortada a cuchillo. Exactamente, Pablo. Vamos a hacer unas empanadas de carne con octava de cuchillo, como bien dijo Pablo. Lo que voy a hacer es ir cortando en pedazos la carne, y después voy a cortar en pedacitos de fetas como minúsculos, así como en tiritas. Ahí voy cortando en tiritas mientras la carne, y ahí ya la voy condimentando, ¿no? Si quiero, le voy poniendo la sal, le voy poniendo, si quiero, un poquito de si le ocurre un poquito de ají molido, o si le gusta un poquito de pimienta para que tome un poquito de picante la carne, o un locoto, es lo mismo. Así que bueno, pueden probar de las distintas, eso da gusto. Así que bueno, mientras corto la carne, Pablo, vos querés agarrar y poder, ¿cómo se llama?, arriogar las cositas que trae Rulo. Sí, sí, sí, ahí está llegando Rulo, mira. Sí, acá traje todo. Hola, ¿cómo andas, Rogelio? ¿Cómo andas, Rulo? Bien, hasta acá estoy. Están contento. Aplaudiendo abajo, se escuchan los aplausos que te están pidiendo a vos. Dice, Rulo, Rulo, olé, olé, olé, olé. Rulo, Rulo. Ahí se fue Rulo, por suerte que se fue, porque a veces no lo soporto yo. Rogelio, bueno. No lo estaban llamando, se va a pegar una desilusión. Pero bueno, están aplaudiendo abajo. Lo que pasa es que yo me pone muy nervioso Rulo a mí. Así que bueno, gracias a Rulo. A ver, Pablito, pasame esas cositas que tienes ahí, sí, voy a ir cortando. Vamos a cortar la cebolla de verdeo. Cortamos ahí, muy bien. Exacto. Vamos a cortando en julianas, o como usted quiera cortar. Ahí la gente sigue gritando abajo, eso quiere decir que llegó Rulo. Ahí prendí el fuego. Está medio fuerte el fuego, Pablito. Te sí, vas a medio, quemar. Es medio un incendio forestal. Te vas a quemar. Bueno, seguimos cortando, ahora cortamos el puerro. Ahí cortamos el puerro, muy sí, bien. Perfecto. Y ahora, con aceite, por lo general, para que tenga un poquito de aceite de oliva, porque en esta receta, les voy a explicar el elemento fundamental. Así que, voy a poner un poquito de aceite de oliva para rehogar, y pongo todo esto acá. Y si quieren, también... ponerle algún otro elemento, lo pueden hacer. Yo traje ciruelas pasas, y lo que vamos a hacer es saltear la carne con las ciruelas pasas también. ¿Cómo, disculpe Rogelio, cómo se hace tanto la pasa de uva como la ciruela pasa? ¿Cómo se hacen? La verdad que no tengo, te podría mentir, ¿no? Si quiero, si querría. Sí, bueno, todos podríamos. Pero mentir, o podía no deducir mentir. Cómo se haría la ciruela pasa, pero creo que son como las ciruelas ya están pasadas. Ajá. Como las que ya están pasadas de cosas, no están maduras, están muy maduras. Creo que se les hace un tratamiento de secado o algo así, y quedan de esa manera y con algo de jugo adentro. Y después se la macerran, o se, no sé cómo se dice. Como, ah, y por eso claro, la denominación pasas. Claro, pasada. Están pasadas, exactamente. Ah, mirá vos. Creo que la etimología de la palabra ayuda en este caso a poder deducir qué es una ciruela pasa, o cómo es otras cosas que etimológicamente podemos deducir. Exacto. Bueno, aquí dijimos que tenemos, vamos a rehogar todo junto. Sí, está muy fuerte el fuego, Pablito. Sí, ¿no? Sí. Ahí está mejor. No tiene mínimo, no sé qué pasa. Bueno, mientras Pablo va incinerando la cebolla y la carne, que la sigue incinerando. Bueno, que ya está, Pablo, ya está, quedó todo rehogadísimo, rehogadísimo. Vamos a sacar esto. Lo que voy a hacer, ya tiene un jugo perfecto todo esto. Y voy a hacer una masa de las empanadas, porque esto es totalmente casero. Ya tengo la masa preparada, que la masa preparada es 1 kilo de harina, en este caso, que hice yo, con 2 cucharadas de aceite, sí. Sal a gusto, y bueno, agarro y amaso. No voy a amasar como Marcelo, porque a mí yo ya traje mi masa preparada de casa, a mí me gusta hacerla en mi casa. Más ordenado que Marcelo. Sí, Marcelo amasa acá, Marcelo tiene otra cultura, y le gusta amasar y le gusta sentirse la masa y todo eso. A mí es como que me da lo mismo. Bueno, pero Son formas, ¿no? Son formas, son cuestiones étnicas. Yo tengo una etnia y él tiene otra. Así que bueno, vamos a lo que vamos a hacer ahora. Es, yo voy a estirar la masa. Que si, bueno, acá tenemos algo parecido con Marcelo. Que si usted no tiene pasta linda, puede llegar a tener un palote. O si no tiene un palote, que tiene una botella. O si no tiene una botella, tiene sus manos. Así que por lo general uno agarra un pedazo de masa y si no tiene nada de eso, lo estira con las manos y hace como círculos y grandes. Yo voy a hacer unas empanadas grandes. A mí me gustan las empanadas grandes. Así que bueno, vamos estirando. Yo acá ya traje unas preparadas de mi casa, unas empanadas, y lo voy a hacer es poner el relleno acá adentro. Y listo, es simplemente lo más difícil de la empanada es el repulgue. Hay casos donde llega la cuestión de hacer una empanada. Tengo una duda. Sí. Con respecto a si la empanada va a ser freída en grasa o al horno, ¿se modifica la masa? Porque veo que usted cuando va al supermercado y compra dice freír o u horno, ¿no? Claro, en este caso no. Cuando es casera, no pasa lo mismo. Perfecto. Cuando es casera, es casera. Uno hace la masa casera, la puede freír o la puede hacer al horno. Digamos, para mí toda esa cuestión del es una cuestión mercadotécnica, se dice. Mercantil. Hija del capitalismo. Claro, que en realidad tiene una diferencia, pero no sé, para mí es lo mismo, es comida y se come igual frita o al horno, es lo mismo. Quizás a la gente no le gusta frita, entonces la hace al horno, es lógico. Así que claro. Bueno, vamos a hacer ahora lo que hacemos, que es, vamos a hacer mitad frita y mitad al horno. Entonces hagamos todo, cuando uno hace el repulgue, lo que tiene que hacer es... por lo general mojar al costado de la empanada, así en el círculo, la mitad, y la otra mitad no, del círculo de la empanada, ¿no? De la masa, para que no esté tan empapada, sino después tiene mucho jugo y se pega todo y en realidad no se pega nunca se termina de unir la yo masa. Con respecto a eso, las masas que compro no le pongo agua directamente, así con mira, la usted, está bien, estaba agua. Estaba, no, pero hay, por ejemplo, esta sí, porque la hicimos casera y tiene mucha harina, ¿no? Claro. Entonces es mucho mejor que tenga un poquito de agua para que eso haga como un pegamento, ¿no? Entonces se pegue. Bueno, ya tenemos un par de empanadas cerradas. Muy y bien. Voy a pedir un elemento fundamental. Que, bueno, ya sabrán cuál es el elemento fundamental. Déjeme, Marcelo, déjeme hablar con los chicos de arriba que locuten, que muevan un poco, porque hoy vino además el que fue maestro de Diego de locución, se llama Esteban, y la verdad no están trabajando, así que a ver arriba por favor si pueden. Sí, podemos locutar lo que ustedes nos pidan. Por favor, locuten lo del elemento fundamental. Ah, sí, la gente se puede comunicar al Facebook sobre el pucho en www.facebook.com/sobrepucho y decir cuál es su elemento fundamental para la empanada de Rogelio. Eso es lo que tiene que decir. Muy bien, Orlando. Estoy prendiendo la M con no, Esteban. No, es así, mira. Bueno, estoy prendiendo acá con Esteban, que es mi profe de locución, ¿no? Que hoy estuvo acá acompañándome, así que bueno, voy a pasar el teléfono. También me estuvo diciendo cuestiones de adicción, ¿no? De empezar a abrir la... Adicción. Lo veo que como que abre mucho la boca. Yo no abro la boca para nada. Entonces él me dice, abrí más la boca. Entonces, acordate, las cosas que yo digo. A ver. Una regla demotécnica es la... En vez de la adicción, es la adicción. Y eso te abre la boca, ¿entendés? Adicción. Adicción. Yo tengo adicciones. Qué plato estos chicos. Bueno, entonces tenemos el teléfono 512-1690, que es el fijo de la radio en Radionauta. Y si no, también el correo de Radionauta es en radionautafm@gmail.com. También tenemos página en Radionauta, que es la página Radionauta FM WordPress. Me encanta decir esto. Sí. Y para seguir con la página de Facebook de Radionauta, Twitter, tenemos Twitter también, Radionauta FM. Así que bueno, ya dijimos todo lo que tenemos que decir. Creo que abajo, creo que hay un olor a empanada frita Horrible, horrible. Sí, pero la gente ya se está comunicando para decir cuál es su elemento fundamental y debo decirte, digo, la gente está acertando, yo no sé. Orlando, yo entiendo a la gente que llama y dice, bueno, el elemento fundamental y toda la perorata y todo lo que... Pero creo que comerá, la gente le saldrá igual a la gente en la casa. ¿Por qué no se pide una... Yo llego a mi casa y me pido unas empanadas. Sí, pero digo, una tú... Las empanadas me las pido acá, en cosas que son riquísimas. Me traen dos docenas y ya está. Que me voy a poner a cocinar a esta hora, ¿entendés? No podés ponerte a cocinar a esta hora. Es tarde para cocinar. Yo no entiendo la producción cómo puede hacer cocinar a Rogelio, no sé. Bueno, sí, cosas, bueno, digo, de, cosas de acá del programa, pero, ¿viste? Y pienso también que tú hasta pides por teléfono por delivery una cena romántica. Bueno, hay gente que, claro, no pide cenas románticas, que las hace. Hay gente que no pide empanadas, sino que las hace y las amasa, como decía el idiota que está abajo. Vos siempre comprendés todo, Orlando. Siempre estás comprendiendo todo. Yo intento tener la mente abierta para comprenderlo, sí, pero no me parece pero tan, no sé, a veces tan no difícil sé, de comprender. Me parece, Orlando, majo. Yo no te entiendo a vos, ya no te entiendo. Disculpame, ¿por qué, idiota? No, no quise decir idiota, quise decir el majo. Ah, bueno. Majo a idiota y bueno. Sí, no, tú no harías nada, digo. Dije idiota, pero en realidad no, es majo. Si me, si gracias, gracias, Orlando. Cocinando, me dejan seguir cocinando. Sí, por supuesto, te dejamos seguir cocinando. ¿Cómo estás, Rogelio, tanto tiempo? ¿Cómo andás, Orlando? Nosotros estamos peor que ustedes. Ustedes están mejor en Francia. Nosotros tenemos una crisis económica que te la voy a decir. Bueno, son cuestiones que han pasado, pero ustedes han pasado muchas guerras y claro, porque exacto, cuando estaba lleno de turistas España y andaban ahí el viva la pepa, no pensaban que claro, todo vuelve, ¿no? Bueno, así que bueno, como dijo bien alguno, y bueno, cada uno con su libro. Exacto, cada uno con su libro, cada uno con su receta, cada uno con su masa, cada uno con su vaso. Y que... me estoy como llenando de incógnitas. Sobre todo de la incógnita fundamental, como diría Marcelo. Y es el elemento fundamental que llevan las empanadas. Y que yo estoy ya para arriesgar. Muy bien, Pablo. Yo creo que lo vas a adivinar hoy. Me gusta arriesgar. No sé si me gusta arriesgar. Sí, me gusta arriesgar. Y voy a arriesgar esta vez. A ver, es medio cauciosa hoy la receta. Así que... Por favor, no le hagas porque capciosa la respuesta. La pregunta y la respuesta. Claro, y no, es capciosa la receta. Ah, es la receta. La receta es capciosa. Así que tené cuidado con lo que decís porque hoy no tengo un buen día, Pablo. Yo tampoco tengo un buen día. Nada más te digo, por favor. Estamos bien hasta acá, hemos llegado bien. Ya es casi tarde. Así que bueno. Dime, no, ¿cuál es el elemento fundamental, por favor? Yo te entiendo. Que no hayas tenido un buen día, yo tampoco lo tuve, así que en eso no me parece que no hay nada que decir. ¿Te parece entonces que arriesgue el elemento fundamental? Dale. Para mí el elemento fundamental de las empanadas, como toda empanada, que no es lo mismo la empanada que la empanadilla, eso ya lo explicaré otro día. Para mí el elemento fundamental es la aceituna. Así que vos decís la aceituna. Sí. Yo no puedo entender. No, a veces supera todo lo que es mi pensamiento culinario, todo lo que es mi experiencia culinaria. ¿Para qué? Carajo, como dicen acá, ¿para qué carajo vengo a cocinar acá y preocuparme por cocinarte a vos, pedazo de hijo, bueno, de Macri? No me tires con... No. Hijo... ¡No! ¡Pará! ¿Para qué cagazo? ¡Ah, no! ¿Para no, qué cagazo? ¡Ay, el aceite me quema! ¡Me está quemando la... Por mucho madrugar, se amanece más temprano. No me apura tu reloj,

colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de colgar la bombachita colgando de la canilla. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Ya nos quitaron 30.000 vidas y muchos genocidas murieron sin ser procesados. Ahora, en plena democracia, fusilaron a un maestro. ¿Qué espera la justicia neuquina para procesar y condenar al exgobernador Sovich? ¿Cuántos más de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? Necesitamos justicia. La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Comisión Carlos presente. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Me hace acordar a cuando yo iba a los casamientos de mis amigos y le decía cumpleaños. ¿Al casamiento de tus amigos? Claro, era como que no. Ahí había una parte en mí que no podía aceptar que mis amigos se casaran. Entonces, sí. Decía cumpleaños. Mirá. ¿Y sí. vos viviste en pareja? Yo nunca viví en pareja. Ah, mira, nunca viviste en pareja. Nunca viví en pareja, nunca viví con compañeros. O sea, viví de vivir con mis padres a vivir solo con mi madre, porque mi padre se fue a vivir a otro lado porque se habían separado. Inclusive antes viví con mis dos padres separados en mi misma casa, lo cual fue un horror. No se lo recomiendo a los padres que estén escuchando. Cuando se separen, que uno se vaya. Por favor. Sí, por Dios. Y después, no, viví solo. Después viví un rato con mi padre, pero no. Después solo, no viví ni con compañeros, amigos, ni con pareja. ¿Vos viviste en pareja? Yo sí. 8 años. 8 años. Sí, muy bien, la pasé. Ah, la pasaste muy bien. Buenísimo. Sí, la pasé muy bien. ¿Querés agregar algo más? No. Perfecto. Como que no se me ocurre qué agregar, pero es lindo vivir en pareja. Es como, para mí es un proceso de vivir en pareja, ¿no? Como, es un proceso, sí. Claro, como que los primeros 2 años, como decíamos, son color de rosa. A nosotros los primeros 4 años fueron color de rosa. Digamos, estuvo bueno eso también. Y después, bueno, se empieza a poner un poquito más borrabino hasta que se termina oscureciendo. Pero bueno, todo tiene que ver con esta cuestión del desgaste amoroso, con, bueno, querer otras cosas. Y está bueno agarrar y decir, saber decir cuando hay un límite, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esto nos está enfermando y no está bueno que estemos juntos. Está buenísimo. Como mis padres, que también tengo el mismo caso, que mis hijos son separados. En realidad no, mis hijos son un ejemplo, ¿no? Porque mi hijo fue re loco como se separaron. Yo con, me parece, 10 años se separaban mis viejos. En esa época, yo tengo ahora, voy a cumplir 36 años. Y en esa época, 10 años, hace, no sé, 26. Sí, pero ¿qué año era? Bueno, 80 y pico, ponele, 85. Ponele. Sí. Recién sí. estaba el divorcio. Recién estaba, de todo eso, ¿viste? Qué loco, pensá que antes, en el 80 y pico, cuando se hizo la ley del divorcio, antes la gente no se podía divorciar. Claro. Estaba prohibido, o sea, fíjate, ¿no? Y entre ellos, ¿quiénes estaban en contra del divorcio? Los que siempre están en contra de todo, la iglesia. Sí, la iglesia. Y ahora están en contra de que se vote a los 16, están en contra del aborto, están en contra de todo, siempre están en contra de todo. Pero vos fíjate cómo, por suerte, esa ley salió en su momento. Y ahora nos parece normal que alguien se case y bueno, y si no va bien, se divorcie y todo bien. Bueno, lo mismo espero que pase con las leyes que están dando vueltas por ahí. Lo bueno es que mi viejo y mi vieja nunca se... Lo loco de esto, mirá, hay algo más loco, ¿no? Que mis viejos se separan, sí, ¿no? Cuando yo tenía 10 años. Y... Era, y seguían así, se seguían viendo, pero nada. Yo ya a los 19 años, viene mi mamá y me dice... Me voy a casar con tu padre. Ah. Yo no lo podía creer. Después de 9 años de separados. Sí, después de 9 años se casó con mi papá. Se casó, posta. Vivieron 2 años de nuevo juntos ellos solos y después se volvieron a separar. O sea bueno, esas son las cosas del amor, las cosas que tiene. O amor o lo que sea, creo que ahí era por una cuestión de amor, pero era inentendible. Y lo más loco también de todo esto, ¿cómo fue que... Cuando mis viejos se separan cuando yo tenía 10 años, por primera vez, sí, viene la maestra, estaban todos los alumnos así en silencio, ¿no? Haciendo clases. Y por ahí está haciendo las tareas, no sé. Y me acuerdo que me dice, a ver, Juan Carlos, ¿puedes venir, por favor? Y me preguntó en voz alta, ¿cómo andan tus papás? ¡Criminal la maestra! Claro. Criminal. Además, recordemos que vos sos de San Bernardo, que es un pueblo. Claro, ahí. Bueno. Entonces, sí, seguramente ella se enteró. Sí, se enteró. Bueno, aparte vivía a la vuelta de la escuela. Yo vivía a la vuelta de la escuela estaba la policía, a la vuelta de la escuela estaba la iglesia. Entonces estábamos todos ahí. Entonces te tirabas un gas. Claro, a la vuelta de la escuela estaba la policía y la iglesia. Era un lindo... un lindo lugar para tirar también, gas y prender los fuegos. La iglesia estaba a la vuelta también. Claro. Estaba todo ahí junto. Siempre están juntos. Así que bueno, fue una experiencia. Y yo le dije, bien, pero ¿cómo se había enterado que mi viejo estaban separados? Y aparte, la situación engorrosa de un niño de 10 años, adelante de todos sus compañeritos, preguntarle. Claro. Por un lado, en ese momento es como que la entendí, como que dijo, bueno, se preocupa por mí. Pero después digo, qué poco tacto, ¿no? Porque me lo podía haber preguntado afuera. Y no delante, claro, de mis compañeros. Pero quizás también estuvo bueno, porque si me lo preguntó delante de los compañeritos, quiere decir para que mis compañeritos después me preguntaran, me, claro, quisiera bueno, saber. Igual a los 10 años los compañeritos no sé si contienen mucho. No, no sé yo. Pero sí, no sé. Lo que es raro que a mí me pasó, digamos, estando mis viejos separados en mi propia casa, uno en un cuarto distinto que el otro, o sea, yo entendía la situación, ¿no? Era una situación chota, pero yo la entendía. Pero contarla afuera, o sea, es como que hay que... Ahí me parece que los padres tienen que ser los que dicen, bueno, contá cómo es realmente. O contá enfrente de mi casa, claro, de mi casa de la infancia, había un matrimonio que estaban separados, de hecho, o sea, cada uno en su cuarto, cada, sí, uno con su historia, pero... Vos desde afuera, ¿qué veías? Que era una familia, ¿entendés? Era una familia, pero los chabones nada que ver. O sea, ya no se amaban, no se querían, no nada. Qué raro todo eso. Y bueno, está la cuestión de la puerta para adentro, lo que pasa, y de la puerta para afuera, lo que se muestra. Claro. En mi caso yo no recuerdo, ¿viste? Cuando tenés así como lagunas, yo no recuerdo qué contaba de la situación. No recuerdo, y bueno, a veces viene bien tener cierta está cuota bien de olvido. Está bien. No, pero está bueno recordar, lo diría quizás tu mamá. Recordar para poder sacar. El miércoles que viene le vamos a preguntar, le vamos a poner en un compromiso tu mamá. ¿Qué pasó cuando nos separamos? Bueno, anotémosla, vamos a dar esa pregunta para el miércoles que viene con Ivón. Que tuve un fallido, porque dije, nos separamos, y no es que yo me haya separado, sino que se separaron ellos, pero bueno, no importa. Hablando del olvido, sí, el martes que viene es 18 de septiembre. Y se cumplen 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. Mira. Un desaparecido en democracia que hace 6 años se busca. Y va a haber una marcha en Plaza Moreno a las 5:30. Está como convocada, todos los años. Como todos los años. Está convocada por la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Así que ahí estará sobre el pucho alentando la aparición con vida allá de Julio. Y dando esa vuelta, esa clásica vuelta por la ciudad de La Plata. Exactamente. Así que bueno, vamos a estar ahí este martes. ¿A qué hora empieza la? 5:30 está convocado, está en bien. Plaza Moreno. Bueno, ¿qué quiere ir más temprano? Podemos ir más temprano. Podemos ir más temprano a disfrutar de la Plaza Moreno, que está tan linda. Tan linda, sí, con esas catedrales. Con esas catedrales que nos costaron. Todavía estamos pagándolo. El día de mañana. Claro. Vamos a ver si se ven tan lindas. En fin. ¿Qué más tenemos para decir? Tenemos, bueno, hay muchas cosas para hacer. Digamos, uno se mete en internet o de boca en boca. Ya dice, bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y es un abanico de cosas que hacer. Y dice, uy, no puedo ir, y vas para allá, y no, y una reunión con amigos, y a dónde vamos. Y eso es lo bueno de la ciudad de La Plata, ¿no? Que acá en el Olga Vázquez hay un montón de cosas. Usted puede venir el jueves, hay una movida. Toda la semana hay movidas acá en el Olga Vázquez. Puede venir, no sé, mañana jueves milonga en el Olga, si es que está. Sí, la milonga del Olga, de los jueves. Así que usted puede venir a bailar acá. Con los muchachos de Logia Bistonga. Exactamente. Que han dejado acá se han armado un pequeño espacio muy, muy místico, ¿no? Como es la Logia Bistonga, ¿no? Sí. Hay unas velas, hay un... Bueno. Contamos que Logia Bistonga es el programa de tango que está en los martes. Ellos hacen un programa real de tango. En real. Real. Ellos se dedican a pasar tango. Nosotros no. Pero bueno, acá hay unas velitas, como decía Pablo. Claro. Todo como un souvenir con velas y yo estaba pensando que nosotros también... Y vos, dos cosas tengo para decir. Primero, nosotros tenemos que hacer, como ellos hicieron este pequeño monolito tipo Odisea 2001, tenemos que hacer nosotros nuestro propio monolito. Sí. Los oyentes se pueden comunicar y nos pueden decir qué le podemos poner a ese monolito para que quede acá dentro de la radio. Y estaría bueno que cada programa tenga su monolito con un cartel que diga no tocar y el nombre del programa. Y además vamos a plantear un desafío que hoy estuvimos hablando con la gente de la botica de Satán, nuestros amigos metaleros. Vamos a plantearle un desafío, no sé si a la gente de los martes. Nosotros estamos en los miércoles a la mitad, ¿no? Vamos a ver si se lo planteamos a los martes o a los jueves. Yo creo que habría que planteárselo a los jueves, ¿no? Para ir para adelante. ¿Cuál es el desafío? Un partido de fútbol. ¿Te parece? Con los muchachos, sí, del Tercer Mont Radio y los muchachos de Folclore Vivo. Acá, sobre el Pucho, que somos un montón, además podemos tener recambio. A ver, ¿a qué otra cosa podemos jugar? Un partido de vóley. ¿A vos te gusta el vóley? Me da lo mismo. ¿Sabes por qué? Me resulta igual aburrido el hecho de... No, pero... porque está bueno. El vóley o un partido de pádel, ponele. No, pero el pádel te hace mal las articulaciones. ¿Eh? Te hace mal las articulaciones el pádel. ¿Sí? Sí. Bueno, un partido de vóley. Partido de vóley, está bueno el vóley. Porque no hay tanta fricción. Es un juego más... No, pero me parece que tiene que haber un poco pero de... Pero si vos no sabés jugar a la pelota. Ya sé que no sé jugar a la pelota, pero yo tampoco. Me gusta entonces la fricción. Bueno, juguemos al vóley, porque de última nos divertimos más. Aparte, en el vóley... A ver, es verdad que las chicas hoy están jugando al fútbol. Hoy hay chicas jugando al fútbol. Sí. Pero si armamos un partido entre... ¿cómo se llama? La botica de Satán. Sí, la botica y nosotros somos todos... Todos hombres. Pero hombres. Bueno, dejamos afuera a las chicas, entonces... Las chicas vamos de a hacer una cosa. Y el Folclore Vivo, propongamos, claro, de todos los programas, de alguna manera, algún día... Vamos a dejar así. Nosotros, desde acá, desde Sobre el Pucho, planteamos el desafío al Tercer Mon y a Folclore Vivo, que armen un equipo de lo que ellos quieran. Claro. Nosotros, o de bocha, o de truco. De lo que quieran. O de, no sé, ¿qué otro deporte que no sea tanto de fricción? A mí, yo te digo la verdad, Pablo, a mí me encanta el fútbol, pero tengo mal la rodilla. Ah, ahí estamos. Entonces, me gusta mucho el vóley, me gusta jugar el vóley, me gusta jugar el pádel, me gusta jugar el metegol. Nah, pero no, un torneo de metegol es... ping-pong. ¿Por qué no podemos jugar el ping-pong? Un torneo de ping-pong. Yo intenté y no puedo, no le pego a la pelota, se me escapa. O sea, viene la pelota y yo no le pego y me aburro. Ya, bueno. Pero bueno, es práctica eso. ¿Te probaste con comprarte una... En la mesa de tu casa puedes hacer una mesa de ping-pong si querés? No, la verdad que no. O sea, puedes comprarte una red que se compran... Me acuerdo, o sea... De cualquier lado, con las paletitas te vienen. Y es muy divertido, invitás a un amigo tenés ganas de jugar al ping-pong. Bueno, dale, vamos a jugar al ping-pong. Y bueno. Tenemos distintos conceptos de lo que es divertido. Para mí el ping-pong no es divertido. ¿Te gusta jugar al ajedrez? No me gusta jugar al ajedrez. A ver, no sé jugar al ajedrez. Claro. Si supiese jugar al ajedrez, quizá me gustara. Está pero bien, no lo sé. Sería muy aburrido hacer un desafío entre el de Tercer Mon y la botica y nosotros, un desafío del ajedrez. Y sería... vivo. No, vamos a hacerlo un deporte que sea al aire libre. Después vemos, podemos hacer una correcaminata. Una carrera de embolsado. Con obstáculos podemos hacer, no sé, la búsqueda del tesoro, lo que ellos quieran. Pero a partir de ahora nosotros tiramos la primera piedra. Es una... Mañana esperamos escuchar a la gente del Tercer Mon y a la gente de Folclore Vivo a ver si recogen el guante. Y si no lo recogen, allá ellos. Está bien. Con la botica estamos en esta comunión. Y si ellos no recogen el guante, bueno, iremos para la gente de Barullo, para la gente de Logia Mistonga. Los chicos de Barullo están diciendo de hacer algo, ¿no? Barullo ya están pensando en juntarnos a comer y hacer una movida entre todos los programas. Eso está muy bueno, pero eso es comer, eso no es deporte. Está bien, pero está bueno porque ahí se pueden generar otros. ¿Te acordás que en la tele había un coso que era qué pavada, ¿no? La tele que comían huevos duros. ¿Lo viste alguna vez? Malísimo. Malísimo. Malísimo para el colesterol. No, es espantoso, además como una, digamos, repitiendo huevo producto duro artístico televisivo, es muy feo. Es muy feo un tipo comiendo huevo duro. Ah, qué bueno, che, qué inteligente. ¿Cuántos tuvieron esos creativos para diseñar ese juego? Dos minutos. O los que toman birra, ponele, toman cerveza. Pero eso, no hay un programa que toman cerveza, sí. Pero hay una competencia. Bueno, no, pero yo digo, esto salía en la tele, en Susana Jiménez salía, un chabón que comía huevos. Y era como, mirá cuántos juegos se come, un salame. Bueno, entonces, a partir de... Vamos a escuchar un tema ahora, ¿no? Pero dejamos plantado el desafío al Tercer Mon Radio y a Folclore Vivo. Le jugamos a lo que quieran. Está ¿Te bien. Parece bien? A propósito de jugadas, voy a tirar un chivo para la semana que viene, que también me olvidé. Sale el 503. Lunes a las mañanas sale el 503. Vos acordate de mí. Va a salir el 106.3. El 106 tendría que salir. Así ganamos todos a la quiniela mañana. El 1063, me gusta. 1063, mirá qué numerazo. 1063, mañana. ¿Le jugamos a la mañana? Matutina. No puede levantarse y decir, bueno, tiene cuatro por. ¿Cuántas? Tres loterías ahí en el día. O sea que uno se puede levantar a las 10 de la mañana, jugarle. Y jugar al mediodía. Después al mediodía sale otra. Y después a la tarde. Pero, pará. Yo mañana voy y les juego. ¿Qué les juego? ¿A la Nacional, a los tres turnos? Podés jugarle a la CIA, podés eso, jugarle a la Montevideo, un peso a la provincia 1063. O a la Nacional. Si sale, después no vengan a decir que... Nada. Claro. Bueno, eso también es un desafío, ¿no? Es un desafío. Bueno, y el desafío este es que mañana también el Manijazo va a estar tocando con Pollera Pantalón. No acá en La Plata, va a estar tocando en Buenos Aires. Y con Mati Mormandi. El que quiera ir, ojalá puedan ir. Está muy lindo que se vuela el pez esta fecha. Que bueno, se pueden fijar en internet, ahí en la página, en el Facebook del Manijazo, que está la dirección. Y el Manijazo también toca la semana que viene en el Bochín, en 19:56, a la noche, en una fiesta UBU, que se llama una fiesta balcánica. Así que bueno, ese es el chivo que va a pasar. Perfecto. Hablando de chivo, vamos a tirar un poco de... de música al éter radiofónico. Clementino Arenas recopiló unos hermosos lloros brasileños para ser interpretados en ritmo de milonga. Y por tratarse de mezcla entre lloro y milonga, los quiso llamar as llorongas. Pero yo creo más pertinente el título de milonguiñas o milonga del Mercosur. Thank you. Hemos escuchado a Ofidio de la Sopa y sus cuerdas flojas. Ay, Diego Martín, hoy nos han... Ha sido casi orgásmico el programa. Aunque no hemos salido al aire, he aprendido mucho de Esteban Schwanek. La verdad que estamos acá con Esteban de picada. La verdad que la pasamos bárbaro. Gracias, Esteban. Estoy... Nada, que tomé un par de champancitos. Estoy... Nada, no sé... Diego, mira, estoy muy contento de haber venido a tu programa. Bueno, Esteban, nada, está contento Esteban porque hace un montón que no locutaba. En Estados Unidos locuta en inglés él, entonces, nada, poder hablar en castellano, le cuesta hablar en castellano. Así que estamos acá con Orlando y tomando comiendo una picadita, a ver. ¿Te gustó la picadita, Orlando? Sí, a mí el que me vuelve loco es el Leverbush. El Leverbush, como que me lo encanta, veo así tan rico, tan untable. Que hizo Marita en casa, ¿no? Divinos. Divinos, Marita, bueno. Nada, le mando un beso enorme a Marita. Así que, bueno, no sé dónde estamos, porque estoy perdidísimo, porque estamos acá, no sé, festejando. Sí, estamos festejando porque parece que no. Ahora nos iremos. Claro, nos vamos. El viernes nos iremos a Orlando, a la radio que tiene Esteban. ¡Ah! Claro, no estamos yendo a Orlando. Bueno, no sé si se enteraron. Llamó Esteban. Mr. Soreman. Mr. Soreman es un... En realidad, un socio capitalista que tenemos nosotros de Estados Unidos. Quiere comprar la radio, que lo repetimos. Vamos a vender la radio. Vamos a vender sobre el pucho. Y bueno, nos va a hacer una oferta. Nos invita a su country, ahí a Beverly Hills. Entonces vamos ahí, dos pasajes tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Beverly Hills y pasarla. Corto el micrófono, Diego. Pasarlas bien. Diego. ¿Qué pasa, Pablo? Me estás molestando cuando estoy locutando. No, profesor acá al lado. No me molestes, Diego. A ver. Radionauta no está en venta. Soleman o este amigo tuyo, Esteban, no sé qué, no está en venta. O sea, olvídense, esto es un... ¡Hola, querido! ¡Pucho! ¿Cómo? ¡Oh, mirá quién vino! ¿Qué pasa acá, querido? ¡Hay tanto quilombo! ¿Cómo anda tanto? ¡Lo sorprendí, eh! Sí, Pucho. Salió entre medio de los... ¿Cómo anda, Pucho? ¿Todo bien? Bien, querido. Lo que pasa es que... estuve enfermo. Estoy medio empastado ahora, pero bueno, Lo nota un poco ido. No, y venido también, estuve en la milonga, estuve acá bailando acá abajo. Bailando abajo, no sabes, hermoso. Hermoso el folclore, lo que me encanta el folclore. Yo he bailado el tango toda mi vida, ¿viste? Toda mi vida bailé tango, pero el folclore es algo que a mí me llena el corazón. Es como que me da, es de raíz que uno no tiene y me emociona, ¿viste? Bueno, tranquilo. Tome un traguito de agua. Ahí está. Después de... No, tranquilo, Pucho, tranquilo, no pasa nada. Estamos, bueno, vamos a contarle a los... Pasado, ¿viste? Todas tantas penurias en ese hospital, pude llegar a volver a vivir. Con mi 90 pirulo, que voy a cumplir el año que viene, voy a poder hacer las cosas que quiero. Bueno. Juancito, me parece que, sí, que no está en condiciones de salir al aire. Lo noto así como trastabillando, como si estuviese muy drogado con los medicamentos. Pregunté, a ver, Pucho, cuéntenos algo, digamos, ¿cómo pasó en el hospital? ¿Qué es lo que pasó en el hospital? ¿Está bien ahora? ¿Está medicado? ¿Por qué, digamos, lo vemos así como excitado? No, Juanchito, mira, yo estoy bien. Yo la verdad que no hay cosas que no puedo manejar. Hay cosas que no puedo, como el auto, por ejemplo. El auto no lo puedo manejar. Entonces me acompaña Rulo. Rulo me acompaña siempre y me está manejando el auto. Sí, yo lo acompaño. Igual el alcohol lo puede manejar. ¿Cómo? No te escuché, querido. ¿El alcohol lo puede manejar? ¿El alcohol? Sí. Yo tomo poquito. Vos sabés, Pablito, que no tomo mucho alcohol. Le noto un acento extraño. No, y la pastilla, querido. Ah, la pasti del hospital. Es la pastilla. Yo ya vengo con la pastilla, los dientes, la pastilla. Ya está. Tengo una pastilla acá en la boca que por eso. Ah, por eso no se le entiende. O son los dientes. Claro, no, no me haga lo del otro día que me sacó los dientes. Todo junto, por favor. Te llega una edad, llega que es todo, querido. Ya te molesta todo. Es como los dientes, la vejez, es todo, querido. Yo venía bien. Voy a tener que tener un momento de recuperación en mi vida, que es irme un rato a algún lado, hacer algún tipo de terapia para el cuerpo, ¿viste? Porque me siento mal. Me siento un momento a una granja. Estoy en recuperación, pero por lo menos puedo hablar, ¿viste, querido? Que eso es lo que a mí más me interesa. Que puedo hablar, puedo salir al aire, puedo venir acá y empezar a decir, bueno, este es mi programa. ¿Cómo está funcionando? Pucho, Pucho. Todo lo que necesitan. Me deja decirle algo. El programa pasado, miércoles pasado, hubo un llamado internacional, un llamado desde Norteamérica, de un tal Soleman, sí, que quería comprar la radio, ¿no? Sí. Nosotros le explicamos que la radio no está en venta, que es una radio comunitaria y que no se vende, ¿sí? Está autogestionada, etc. Le explicamos, bueno, no se vende. Y hoy aparece un muchacho llamado Esteban Schwanek, que fue maestro de Diego, Mastin, de locución, profesor de él, sí, y que también recién en un momento se ponen a hablar y se escucha la cuestión de contrato, vendo radio, compro radio. Estamos de acuerdo que este espacio no se vende, ¿no? A ver, querido, este es un espacio construido, como decíamos, en rojo hasta la muerte, que me acuerdo en esa época, construido de una manera, hemos expropiado este espacio y no lo vamos a dar y no lo vamos a vender a nadie. Perfecto. Así que los yanquis que se queden allá, nosotros acá estamos tranquilos y vamos a seguir acá con la tarde y viva la vida. Que si quieren algo, se lo hagan. Estamos formando, hicimos la granja acá abajo, todo, hicimos lo que tuvimos que hacer, digamos, por una cuestión de contrato con Dieguito, con todo eso. Pero bueno, eso es cosa aparte. Exacto, bueno, eso es lo que y quería. El arte tampoco. Perfecto. Algunos sí, pero algunos no. Hay algunos que se venden, sí. ¿Qué le iba a decir, Pucho? Bueno, estamos muy contentos. Espero, ¿arriba quedó claro? Sí, ha quedado muy claro. Me parece que Diego, perdón, que Pucho vino mal, ¿no? ¿Cómo anda, Pucho? ¿Usted se siente bien, Pucho? Digo, ¿está apto para poder venir al programa? Digo, porque está hablando una cualquier barbaridad, no sabe al tanto, digamos, no sabe la oferta que nos hizo este muchacho. Después voy a hablar con usted, Pucho, y contarle bien cómo es esto, porque quizás Pablo y Juancito no le explicaron bien cómo, sí, le cómo viene bien, esta movida, bien, cómo viene esta milonga, como diría usted, Pucho. Así que bueno, después vamos a tener una charla y... Bueno, querido, para. Yo acá ya entiendo cómo son las cosas, querido. Así que bueno, después vamos a hablar de vos y yo. Vamos a hablar bien clarito, así, como se dice, cara a cara, y te voy a explicar un par de cositas que vos tenés que empezar a entender de cómo se manejan las cosas acá en la vida. ¿Entendés? Sí, Pucho, bueno, después hablaremos. Bueno, acá estuve con mi amigo Esteban, así que bueno, quería saludarlo. Nada más me estoy despidiendo, nos estamos despidiendo porque ya casi la hora. Así que bueno, muchas gracias Radionautas por escucharnos. Gracias Orlando, gracias Esteban. A ver, Esteban. Ay, sí, Diego, muchas gracias a vos por traerme a este éter tan especial. No, para mí. Gracias a vos, yo estoy la verdad muy contento con vos. Es increíble como dice el ese de falsete que ayer es increíble, te admiro mucho. Gracias, Orlando. Bueno, así que nos despedimos, chau, sí, abajo. Sí, nos despedimos, chau a todos. Bueno, gracias Diego, gracias Orlando, gracias Esteban, gracias Pucho por haber venido. No, gracias, no, ¿cómo va a decir gracias, querido? Yo estoy siempre acá, yo estoy, digamos, gracias a ustedes por brindar todo lo que esto, gracias a los radionautas que están escuchando lo que es sobre el Pucho, que este programa va a seguir creciendo. faltan un par de cosas a acomodar, pero bueno, hay que seguir en la lucha, hay que seguir luchando, que eso es lo básico en esta vida. La lucha entre lo que son los trabajadores siempre tiene que seguir estando. Así que bueno, un saludo a todos los trabajadores y los que luchan por trabajar, y a las mujeres que luchan también. Les mandamos un gran abrazo. Le mandamos ahí al programa de estas chicas, ¿cómo se llaman? Tacones de punta. Bueno, le mandamos un saludo enorme a Tacones de Punta, que siempre nos escriben ahí en el Facebook. Así que le mandamos un beso enorme a las chicas y un abrazo. Así que vamos a estar acá el miércoles que viene. Bueno, yo cada vez voy a estar más acá. Yo la me estoy sintiendo mejor, querido, así que voy a estar acá de vez en cuando. Bueno, Pucho, muchas gracias. Muchas gracias, Juancito. Y gracias, Pablo. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Radionautas. Gracias, Radionautas. Gracias a todos. Nos vamos con un tema bien abajo, como para no levantar nada. Hasta luego. Adiós, juventud. No puedo esconder las ganas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir. A marcha, camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Adiós, el tiempo no pasa en vano. Adiós, adiós, sola mano. Y el ojo al cuerpo es cruel. Desconvenció. Nuevo cementerio, ven. ¿Le parece bien? Adiós al cuarel. Adiós al talón. Adiós, corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós, juventud, ¿a dónde voy a ir? se me pega la cosa que veo.